Bueno, ya está bien de esperar, hostia, que si no vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana, como suele ser habitual. ¿Quién de ustedes ha estado al hilo de lo que ha pasado este año con Hacking Team? Aquí España ha estado mirando para otro sitio, pero en Latinoamérica se ha sentido un poco. Hacking Team era una empresa italiana que vendía herramientas de hacking a gobiernos y corporaciones, trabajaban para el mal. Este es el vídeo promocional que se podía ver en YouTube. Estaban medio orgullosos de ello. You have new challenges today. Sensitive data is transmitted over encrypted channels. Often the information you want is not transmitted at all. Your target may be outside your monitoring domain. Is passive monitoring enough? You need more. You want to look through your target's eyes. You have to hack your target. You have to hit many different platforms. You have to overcome encryption and capture relevant data. Being stealth and untraceable. Deployed all over your country. Exactly what we do. Remote control system DaVinci. The hacking suite for governmental interception. Rely on us. Esto que acabáis de ver no es un vídeo gracioso de ningún grupo de hackers haciendo una parodia en un hack meeting. Esto era real y se vendía oficialmente en cumbres de la antigua Escuela de las Américas, donde van básicamente todas las fuerzas de inteligencia de los países latinoamericanos a luchar contra el narcotráfico, el terrorismo, etc. Pasaba bastante desapercibido porque se movía en estos munditos gubernamentales, empresariales. Yo he escuchado rumores, habría que preguntarle a los italianos, que el origen de la empresa y de sus relaciones con el gobierno venía de que trincaron a alguno de estos hackers en actividades ilícitas y el gobierno italiano les dio la típica famosa opción de o trabajáis para el bien o os pasáis algún tiempo a la sombra. De hecho, creo que son rumores bastante infundados, pero alguien comentaba que esta gente podían estar relacionados con las primeras versiones de EtherCAP. Y bueno, gente que se pasó al mal, empezaron a vender su software. El software no era barato. Además de ser un software de mierda, era un software por el que se vendían licencias y capacitaciones. Esta gente tienen oficina en Madrid, las oficinas centrales estaban en Italia y básicamente se pasaban sus comerciales y así, se pasaban el año viajando por cumbres vendiendo malware a gobiernos. ¿Y qué pasó? Pues que hubo un hacker o una hacker, hasta ahora, probablemente este año sea el hacker, la hacker más buscado después de Snowden. No se sabe mucho de él, está dando entrevistas. Sigue estando en activo, más o menos. Y un buen día, bueno, había un precedente de que, no sé si la misma empresa, pero una empresa que hacía algo muy parecido, que se llamaba Gamma Group, fue hackeada. Se publicó el software de intercepción y de infección que usaban. Y el mismo personaje, bueno, les hackeó la cuenta de Twitter y dijo que se habían convertido al bien y que ahora publicaban, que hacían free software, todo lo suyo, ¿no? Bueno, este mismo pavo, este año, publicó cerca de 400 gigas confidenciales de la empresa, entró hasta la cocina. El reporte de cómo entró es bastante interesante. El tipo se dedicó a hacer reversing del firmware de los routers porque ese era el punto delicado, vulnerable. Alguien ha dejado por ahí unos fanzines que están traducidos del inglés, están también en el InfoPoint, que son el relato de cómo Phineas Fisher hizo la primera intrusión a Gamma Group en 2015. Eso se publicó en inglés, se tradujo, apareció en un pastebien por ahí, que es lo que está en impreso. Y curiosamente este año Phineas Fisher lanza el tutorial de cómo hackeó a Hacking Team, publica los binarios, la comunidad empieza a hacer reversing del software que está utilizando para espiar, publica emails, publica facturas. Hay, me parece, como 8 países que les han trincado con las manos en las masas, con presupuesto gubernamental: México, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Verán, y, bueno, me estoy liando, ya no recuerdo todos, están en Wikileaks, los leaks del Gamma Group. Si miráis en GitHub, están los repositorios del software espía que se usaba. Ahora os vamos a dejar con una pequeña entrevista que hace Vice. El tipo está dando entrevistas. Me parece que Mercé Molist ha conseguido entrevistarle. Han salido un par de entrevistas en medios. Si le escribís, el pavo tiene una GPG y responde medio qué. Y es bastante accesible. Lo que comentaba, que el detalle interesante es que el segundo tutorial lo publica en español, porque Phineas dice que el español es el lenguaje del hacktivismo, igual que el ruso es el lenguaje del spam y el inglés el lenguaje de los negocios. A mí, o sea, no sabíamos qué meter en la puñetera parrilla y sinceramente me parece que es como el día de Navidad, porque siempre estamos lamentándonos en la comunidad hacktivista de que la gente se vende a la industria de la seguridad, las nuevas generaciones no quieren saber nada. Para mí esto es lo más escalofriante y lo más bonito que ha ocurrido este año. Que alguien que viene de un background de activismo político... otra de las cosas que hizo Phineas es... ¿Sabéis que ha habido un hackeo al sistema de IBAN internacional, el sistema de las transferencias internacionales de dinero? Bueno, pues en uno de esos hackeos se perdieron 10.000 euros y aparecieron donados a la cuenta de Rojava Plan, que es la comunidad internacional que está construyendo alternativas en el Kurdistán. Y Phineas reivindicó la autoría de esa historia. O sea, un fucking hacktivista en activo que tenemos, que es muy competente, que está haciendo cosas muy didácticas. Probablemente esté aquí. Quizás es alguna de vosotras que estáis haciendo los longis aquí como que no sabéis nada del tema. Ha sido muy gracioso porque toda la comunidad estaba diciendo: no, es un chileno, seguro que es un chileno porque dice Paco Culiao y seguro que tiene que ser un chileno. Otra gente dice que es catalán porque, bueno, ahora vais a ver por qué, por el vídeo que viene a continuación. Los italianos dicen que es italiano. Es súper interesante porque todas queremos que sea nuestra. Ese amigo un poco tímido que se sienta al lado nuestro en un hang meeting, que no hablen toda la noche. Quizás Phineas ni siquiera se ha molestado en entrar a esta fucking charla. La entrevista. Son 5 minutos. Black Hat hacker had hacked Hacking Team's servers, stealing hundreds of gigabytes of data. After leaking it online, Phineas Fisher all but disappeared. But with an assist from my colleague at Vice's tech and science site, Motherboard, we finally negotiated interview terms. Since we wouldn't be able to show his face, the hacker had a strange request. He would only do the interview if he was represented by a puppet. Let's do this. These are the exact words from our live text exchange, voiced by one of my colleagues. So why did you hack Hacking Team? Well, I just read the Citizen Lab reports on Phineas Fisher and Hacking Team and thought, that's fucked up. And I hacked them. What was the goal in hacking the Hacking Team data? Were you trying to stop them? Well, for the lulz. I don't really expect leaking data to stop a company, but hopefully it can at least set them back a bit and give some breathing room to the people being targeted with our software. So Is this at all about anti-surveillance for you? Of course, or I wouldn't be hacking surveillance companies. What do you think of surveillance companies and Hacking Team specifically? Well, I would say they're people with no morals going where the money is, but it's maybe not entirely true. I imagine I'm not all that different from Hacking Team employees. I got that same addiction to the electronic pulse and the beauty of the bod. I just had way different experiences growing up. All cops are bastards is written on the walls. Imagine if you come from a background where you see police as largely a force for good, then writing hacking tools for them makes sense. But Citizen Lab provides clear evidence that it's being used mostly for comic book villain level of evil. Things like spying on journalists, dissidents, political opposition. And they just kind of ignore that and keep on working. So yeah, I guess no morals, but most people in their situation would do the same. It's easy to rationalize things when it makes lots of money and your social circle, supporting a family, etc., depends on it. So it's interesting because what they say is what they do is legal and what you do is illegal. Well, yeah, that's true, but legal versus illegal is almost inversely proportional to right or wrong, though. So if these surveillance companies keep selling to shitty dictators, is there anything the law can do to stop them from selling abroad? I'm a little confused by the question. I'm not sure why people writing laws would want to try and stop a company whose job it is to help them enforce them. The essential function of law enforcement is the same. In all the Finn Fisher and Hacking Team customers where targets of the spying have been identified in Bahrain, Ecuador, Mexico, Ethiopia, it's all investigative journalists, dissidents, political opposition, etc. being targeted. Never standard crime. The vast majority of law enforcement resources everywhere are dedicated to monitoring threats to those in power. In one of the rare glimpses to how police spend their resources in a democratic government, back before everything was on hard drives and you could just hack them in your pajamas, it was in filing cabinets and you had to physically break in. But when the Citizens Commission to Investigate the FBI broke into their office, they find, according to its analysis of the documents in the FBI office, 1% were devoted to organized crime, mostly gambling. 30% were manuals, routine forms, and similar procedural matter. 40% were devoted to political surveillance and the like, including 2 cases involving right-wing groups, 10 concerning immigrants, and over 200 on left or liberal groups. Another 14% of the documents concerned draft resistance and leaving the military without government permission. The remainder concerned bank robberies, murder, rape, and interstate theft. Draft resistance and leaving the military all include under not real crime, but threats to those in power. So like 70% political, 30% real crime. The difference between authoritarian regimes and democratic ones is the Hacking Team customers jail, torture, and kill, where the democratic ones have gentler ways of managing dissent. I guess if you take the Snowden leaks and the Hacking Team list of customers, government's doing the exact same thing. The only difference is money and power. Well, yeah, the natural tendency of everyone in power is to want more power and control, and they need surveillance for that. One last thing before you go. How do I know that you are actually Phineas Fisher? You don't. We're all Phineas Fisher. It's a dumb name, though, just the first play on Finn Fisher I could think of, and I haven't hacked them in a while. I should try out a new name. Yeah, you should. You should probably go with something more fierce, though, like a laser tiger. Needs more cyber. Also, fun fact you should include in the interview, I got my start in the hacking scene writing Visual Basic malware thanks to my church group when my mom signed me up for summer VBS. So we can thank the church. Thanks for that. No problem. After I get out of jail for hacking, instead of going the reformed white hat route, I'm gonna try stand-up comedy. Think I got a shot? Follow your heart, Phineas. Realmente se pueden decir muchas cosas sobre los papeles de Hacking Team. Son 400 gigas, al fin y al cabo, pero creo que no se puede sintetizar más que en esos 5 minutos. Ok, para la gente que ha llegado tarde, repito, hay una serie de tutoriales. O sea, hay un pavo o un agente, porque alguna gente duda que sean una sola persona, no se puede ser tan crack. y están muy volcados en hacer esfuerzos didácticos para enganchar a gente en sacar filtraciones. El lema aquí de este movimiento de anti-sec es: no hay que esperar a otro Assange, a otro Snowden, las filtraciones se consiguen. Y se consiguen de forma bastante fácil. Así que empiezan a salir tutoriales en inglés y en español. Ahí y en el InfoPoint tenéis algunos. Y ahora lo que sigue, la idea que teníamos, hay un pequeño vídeo que queríamos que fuera un poco sorpresa y no anunciarlo por no dar muchos detalles. Este vídeo se publicó en Pastebin, se publicó en YouTube, pero como os podéis imaginar, el sacrosanto Ministerio del Interior movió hilos para que desaparecieran en menos de 24 horas. Por suerte, la gente reacciona rápido y se pueden encontrar en el FTP del Hack Meeting. ¡Dios mío! ¿Cómo habrán llegado ahí? Entonces, lo que sigue es un poco técnico. Vamos a darle hasta que dé un poco el tiempo. El final, la verdad, que es bastante apoteósico, incluyendo algunos scripts de Python para tener una reverse shell muy guapa. Todo el mundo puede aprender algo aquí. Mi idea era, si hay alguien en la sala que controle un poco y que lo quiera admitir sobre SQL injection, por favor que se venga aquí a la mesa y que explique al resto de mortales lo que estamos viendo. ¿Alguien aquí juega en sus ratos libres con Kali Linux? O salid a buscar a alguien por ahí fuera, por Dios. Si no, puedo hacer lo mejor que pueda, pero a mí también se me escapan muchos detalles. La idea con esto es mostrarle a la gente que eso que hacen los jodidos como Hacking Team no es tan complicado. Si es que al final están sacando millones por hacer algo que cualquier adolescente motivado en un par de horas se pone a hacer. Sin más preámbulo, de nuevo, una última llamada para alguien que controle Kali Linux y SQL Injection. Por ahí veo que alguien se ríe. Vente para acá, hombre. Bueno, si a alguien se le ocurre, o sea, como cuando se está en el bar viendo un partido de fútbol, si a alguien se le ocurre comentar la jugada, mi idea es dejar aquí el micro y al revés. Si alguien no entiende algo, paramos, le damos a pausa e intentamos explicar para entender qué está sucediendo, ¿de acuerdo? De todas formas, es bastante autoexplicativo. 16 Hack Meeting y no hemos conseguido hacer algo tan didáctico como esto. Ja, ja, ja. ¿He generado suficiente expectación? Para los que no jugáis a ser Hacksor, Kali Linux es una distribución de Linux que se mete en un USB, antes se metía en un CD, y te permite hacer el hacker. O como dicen lo de la industria de la seguridad, hacer penetration testing, que es que te paguen un montón por encontrar fallos para las empresas antes que los malos. Este tipo está haciendo penetration testing a un conocido sindicato de las fuerzas del bien, pero me parece que no le pagaron por ello. Lo que ha hecho es montar un proxy para poder interceptar las peticiones que su navegador hace a la web que va a auditar. Les está haciendo una auditoría gratis, chicos. Y ni siquiera se lo agradecen. Como estás haciendo un bang in the middle y contigo mismo, tienes que generar unos certificados para que funcione la cosa. De hecho, en los primeros Hack Meeting era más divertido usar estos plugins de LetterCap para hacer man in the middle porque no existía el HSTS. Y ahora, pues las web principales más o menos se defienden de que hagamos un man in the middle. Está chequeando simplemente que su conexión de Tor está funcionando correctamente. Y se va a la página de Wikipedia de los Mossos de Escuadra. En la primera página, el SME, Sindicato de los Mossos de Escuadra. Esto es el proxy que está capturando todo lo que hace el navegador. Como no quiere que se reconozca su voz, dice que la página del sindicato tiene un plugin de WordPress que bloquea las IPs. ¡Qué discriminación, por Dios! Son nacionalistas hasta para eso. Que bloquean las IPs que no son españolas. Dice que como se la suda porque la parte vulnerable no es el WordPress, pues que pasa 3 kilos y que va a seguir usando Tor. Pero bueno, podría configurar Tor para salir desde un nodo específico del Estado español. El campus virtual. ¿Quién lo iba a decir? Que tienen universidades y todo. Entonces, simplemente esta es la fase de reconocimiento. Uno, cuando te han pagado por hacer una auditoría, lo primero que haces es fingir que eres un usuario novatillo, explorar la web y registras un estudiante en la Universidad de los Mossos. Como vemos, muy buena validación web. Genera un webmail de usar y tirar. Estoy viendo al informático que codeó esta maravillosa web siendo despedido al día siguiente. Seguro que era de los que pensaba que mejor no usar ningún framework, que son inseguros. Mejor me lo codeo yo a pelo. Le han mandado el típico link de validación, que es un token de un solo uso. Hasta aquí nada malicioso, solamente... Bueno, es una web abierta a cualquier ciudadano del Estado español o sus territorios extrainsulares. El DNI, además que ese checksum seguro que no es correcto. ¿Sabéis que la letra es un checksum del DNI? Y nada, una web de registro abierto con un PHP muy limpito. No se ve muy bien, pero simplemente se pone a navegar. Se pone a navegar por una lista de cursos que tienen la inscripción abierta o cerrada. Y trata de inscribirse a un curso. Ahora se va al proxy, que es el ZAP, y está viendo las peticiones que su navegador, su Firefox, ha ido haciendo. ¿Vale? Es un post... Sí, para los que no seáis desarrolladores web, HTTP es un protocolo muy tonto. Es un protocolo basado en líneas que manda simplemente te manda una información con unas cabeceras y manda un IDE. Oye, dejar claro de nuevo que no tengo ni puta idea de SQL injection. Yo simplemente me lo he pasado muy bien viendo el vídeo. Sí, está cambiando el IDE. La petición original tenía el IDE 95. Ahora le ha metido algo no alfanumérico. Y me parece que la respuesta seguía siendo básicamente la misma. Entonces deduce que probablemente sea inyectable. Entonces simplemente... Hay una herramienta que viene en Kali Linux. O sea, solo necesitamos saber esto para saber de qué va. Que se dedica a hacer un mapeo de inyecciones SQL a la base de datos. Le metes la cookie porque es el mecanismo de autenticación que tiene. Lo agarras de los header. y los datos que le pasan son el post del IDE y la categoría del IDE para el curso ese. Simplemente está explorando qué pasa ahí. Hay un guiño aquí muy divertido, que es que el colega se ha puesto Chema Alonso como usuario en la máquina. A ver si viene mañana. ¿En serio? No. ¿Te acuerdas que ya lo vimos en Málaga? ¿Ah, sí? ¿No? ¿En serio? Claro, no me acuerdo. Señala que es el domingo y dice que probablemente los Mossos estén demasiado ocupados gaseando manifestantes como para prestar atención a lo que ocurre en su servidor un domingo a las 11 de la noche. Ahí el SQL Map sigue haciendo su trabajo, pues haciendo, yo qué sé, ¿qué hará? Estará lanzando diferentes peticiones a ver si cambian las respuestas. Eso que utilizará el ID como variable y hará diferentes peticiones. Pienso. Eso, en los logs se vería como un ataque, ¿no? En los logs del navegador, del servidor web, se verían miles de líneas entrando seguramente. Si tiene algo que lo esté controlando. Sale la URL. Sí, pero se ven cientos de peticiones parecidas. Solo por saber, ¿cuánta de la gente que estáis aquí sois programadores web? ¿Cuántos sois sysadmin? Vale. Sysadmin. Digo, para el resto de la gente que no están en el mundo web, pues sí, o sea, realmente los programadores podrían hacer mejor su trabajo, los sysadmin podrían hacer mejor su trabajo, el hacker tampoco se está molestando mucho. Digamos que tiene una conexión que la anonimiza, con Tor la anonimiza desde dónde viene esa petición. Probablemente, no lo sé, SQL Map probablemente sea bastante ruidoso. Tiene un parámetro de agresividad para lanzar demasiadas peticiones por segundo o no. Entonces puede ser un poco más paranoico, hacerlo más despacito o ir a saco paco. Aquí están yendo, creo que bastante rápido. Pero bueno, como el tipo... O sea, realmente dejar claro que solo está usando una herramienta automatizada que cualquier sysadmin competente debería poder conocer y usarla contra su propia casa, su propio sistema. Pero aquí no se han molestado mucho la cabeza. Entonces, como Phineas se aburre, se dedica a buscar fotos de víctimas de ataques policiales. Mientras SQL Map hace su trabajo y los Mossos duermen. A mí me gusta esto porque ver esto me provoca más curiosidad por aprender SQL Injection que leer un tutorial aburrido. Y probablemente en cualquier centro social pase algo parecido. Yo no tengo claro si lo está haciendo en tiempo real o no. El vídeo son 40 minutos. Podría ser tiempo real, seguramente lo tenga ya un poco investigado y está haciendo el screencast. Pero lo interesante es que en 40 minutos te fumas un piti y puedes liarla bastante parda. Aquí vemos más ciudadanos que han sido atendidos por las fuerzas del orden. Seguro que lo está repitiendo, que eso ya lo hizo. Lo hizo un día y lo repite para grabarlo. Sí, supongo. La primera ejecución de SQL Map no le ha dado mucha información. Así que me parece que vuelve a lanzarla. Pues no sé, no entiendo eso, pero cambiando la técnica. ¿Alguien sabe lo que es la técnica U en SQL Map? Simplemente añade un parámetro diciendo, oye, mira, asume que la base de datos es MySQL y que usa la técnica U. Pues se mira uno el manual de SQL Map y entenderá lo que es la U. A mí me parece que tú deberías venirte aquí a comentar más detalles técnicos. Píllate una silla. Sí, habéis visto Mr. Robot, ¿no? Teníamos uno en España. Comentó luego en algún Twitter que había visto este documental que se llama Ciudad Muerta y que se calentó y entonces se puso a hacer algo. Y efectivamente parece que con la primera pasada no detectaba el parámetro ID, o sea, solo tenía dos parámetros, tampoco podía jugar mucho, pero metiéndole la opción union, deduce SQL Map que ese parámetro es inyectable. O sea, aquí la idea es aprovechar, de nuevo traduciendo al nivel no hacker, la idea es aprovechar una programación, un estilo de programación demasiado poco cuidadoso, para sacar todo el resto de información que supuestamente está protegido en esas tablas, pero que veremos que no lo está para nada. Así que como básicamente, o sea, a nivel muy, muy para dummies, la programación web funciona diciéndole a la base de datos, dame qué madero tiene el ID número 7 o qué curso tiene el ID número 70. Y tú lo que haces, ahí está el chiste del pequeño Bobby Tables, es decir, oye, o la matrícula esta del coche, ¿no? Dame la información del curso número 70, punto y coma, y dame toda la información de todos los usuarios que tengan permiso cualquiera, punto y coma. Entonces te devuelve la primera, así en un plan muy chano, ¿no? Te devuelve la primera info y todo lo demás que haya en la base de datos. Me he perdido, ¿qué ha pasado aquí? Vale, pues ha lanzado un ataque. Le ha listado las tablas que tenía. ¡Uy! Nos distraemos contando chistes. No, todavía no. ¿Ha usado alguna técnica de SQL injection? Que quizás los compañeros nos puedan comentar un poco más. Y le está listando, en principio, los nombres de las tablas pues de eso, me parecen tablas de WordPress, ¿no? Y ahora lanza otra segunda petición. Como ya sabe que es vulnerable el parámetro de ID, lanza algún tipo de ataque para que le dé una shell. Está intentando tener una shell, una terminal en la base de datos para moverse allí a sus anchas, ¿no? Desde SQL se pueden lanzar comandos de sistema. O sea que básicamente se podría hacer mientras se lo trague la inyección. Pero si es que no veo bien lo que está haciendo. Ah, claro, que ese es el directorio donde están los ficheros de la web. Lo que está escribiendo ahí en comentarios es que ese path /var/3w/vpcontent/uploads es un directorio que tiene permisos de escritura, con lo cual podría subir un archivo para que PHP le diera una shell. Entonces, Weebly parece que es alguna herramienta que debe venir en Kali por defecto y, o sea, ni tiene que codeárselo. Con ese comando, Weebly generate gozos de cuadra file PHP, ha generado un backdoor que va a intentar subir, protegido por una password para que no pueda venir otro newbie, otro piltrafilla y robarle su backdoor, ¿de acuerdo? O sea, básicamente, de nuevo, bajándonos al nivel muy básico, ha encontrado... Gozos de cuadra son perros de cuadra, ¿ok? Es el nombre cariñoso que se les da a las fuerzas del orden. Ha encontrado una manera de subir un archivo. Tú puedes subir un archivo para que PHP lo ejecute y te genere una terminal. Y ahora va a intentar pasarle ese archivo a la herramienta, a SQL Map de nuevo. No tiene una memoria prodigiosa, así que mira la ayuda. Hasta los hackers miran los manuales. Read the fucking manuals. Así que menos, file greete, el file PHP que te ha generado el Weebly. Y la destinación a ese path, al path que ha encontrado. No recuerdo cómo ha encontrado ese path, pero ha deducido que es el path donde se suben los archivos nuevos. SQL Map te dice que los desarrolladores de SQL Map no son responsables por ningún daño creado por este programa. Nosotros tampoco somos responsables por nada de lo que hagáis en vuestra casa viendo esto. Y SQL Map le dice que en teoría se ha subido, pero que no está seguro. No puede. Y te dice que probablemente... No, que ha petado, no ha conseguido subir el archivo porque el usuario de MySQL no tiene permiso suficiente para guardar el backdoor ahí. Probablemente el 3W es el servidor web tenga, pero el usuario de MySQL no. Sí, algo había hecho. Yo creo que vendría por defecto o algo así. Así que, vale, pues no se rinde y lo que hace es, vale, no puedo escribir, no puedo hacerlo fácil. Voy a intentar leer el código fuente de la aplicación con la que me estoy enfrentando. Entonces, hay una opción que es menos file red, para leer, creo que va a ir a por la página de autenticación, si no me recuerdo mal. Sí, la primera página con la que se encuentra en la aplicación, en el navegador, es el login.php. Y va a intentar bajarse y leer eso. Sale un poco para adelante, aquí se pone un poco aburrido. Vale, se disculpa. De hecho, hay un bug en su código. Escribe un script de mierda, creo que en Perl o algo así, para bajarse a saco todos los archivos de la aplicación. Vale, esto es un script suyo para bajarse cosas. Y te dice, o sea, te dice que su propio script para descargarse la web tiene un bug de inyección de comandos y que si no sabes lo que es, que te leas tal artículo de la FLAC. Hay que ser muy pedante para hacer esto. Total, que el pavo se dedica a leerse el código fuente. Es una pequeña digresión. Se dedica a leerse el código fuente de la aplicación de login de esta universidad virtual. Y vemos que está haciendo, la verdad que no entiendo eso, está haciendo dos hashes consecutivos de la password. Está haciendo el MD5 del SHA-1. ¿Okay? Funciona el resumen de la password. Y aquí está haciendo, porque, o sea, va a intentar buscar colisiones en las contraseñas. Entonces aquí ha sacado una lista de contraseñas que él tiene por alguna parte. Si no recuerdo mal, Rockyou son algunos millones de contraseñas comúnmente liqueadas. Entonces les aplica la misma operación que quieres revertir. O sea, si la aplicación hace el hash SHA-1 del MD5, él hace lo mismo de una lista de contraseñas comunes, ¿ok? Aquí está siguiendo un path de ejecución de cuando los usuarios de esa aplicación web suben un archivo, un PDF del temario, del curso que sea. Entonces simplemente está quedándose con dónde, cuando un policía sube el PDF de un curso, ¿dónde va a parar ese PDF? Supongo que adivináis que con la idea de subir un archivo que parezca un PDF, con suerte no se chequea la extensión y puedes de nuevo subir de una shell. Y te dice que para ser, es que aquí hay un pequeño catch, que tienes que ser usuario tipo 3 para ver la página, para subir PDFs. Ah, ya me acuerdo de esto. Entonces, como sí que tenía capacidad de leer la base de datos, va a ver qué usuarios tienen el ID 3, que serían los semi-admin de la aplicación. O sea, imaginad que esto es un CMS que le han encargado a un becario. Entonces se baja a saco todas las tablas, afiliado, alumnos, ayuntamiento, calendario y centros. Entonces baja las columnas de la tabla alumnos. Sí, de nuevo, porque no han escapado bien la string que se le mete a la base de datos, podemos leer. Entonces, pues ahí te canta lo que tiene esa tabla, ¿no? La tabla alumno tiene ID, nombre, apellidos, DNI, tipo, tip, probablemente sea el tipo, dirección, código postal, bla, ta, ta, ta. Teléfono fijo, Dios mío, ¿de qué año es esto? La banda sonora está publicada en el Twitter de Phineas. Así que, de nuevo, buscamos una shell SQL y hacemos un select donde el tipo sea 3. ¿Veis dónde va, no? Sabéis que antes ya ha hecho el hashing de las contraseñas. Entonces, sí se da la casualidad de que alguno de los cerdos no puso una contraseña segura, tendremos una colisión. Recientemente se han publicado 10 millones de contraseñas y con unas cuantas GPUs no es nada difícil sacar las Rainbow Tables para sacar las tablas MD5 y SHA-1. No miréis. Probablemente estéis incumpliendo alguna ley al mirar esto. O varias. Ha hecho un grep de esos hash y efectivamente ha habido bingo. Uno de los usuarios, de los 5 o 6 usuarios que tenía tipo 3, tenía una contraseña, un PIN, que probablemente sea el PIN de su tarjeta de crédito, de 4 números. Entonces, bueno, bingo, tenemos permisos, no de administrador, pero sí usuario tipo 3, podemos subir PDFs. Oye, hay algo más para estudiar, chicos, subimos un PDF. ¿Qué vamos a meter en el PDF? Probablemente el archivo PHP con la shell que ha generado antes. Contraseñas súper seguras y, por supuesto, políticas de asegurar contraseñas seguras. Recordad, chicos, que cualquier cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Vale, pues modificamos el curso 8. Subimos un PDF. Está usando simplemente la interfaz web. Ahí está su file PHP. Weebly es la herramienta con la que se genera el payload. Ahora nos dará una shell autenticándose con la contraseña que ha puesto él. Algo no ha funcionado bien. Ha habido un error de red. Dice que sí, que hay un problema porque tienen un certificado SSL erróneo. Entonces habrá que poner el parámetro menos K o algo así. No, directamente por HTTP. ¿Para qué vamos a redirigir a HTTPS? ¿Quiénes somos? Somos el UID33. Vale. Somos www.data. Básicamente, para la gente que no seáis muy frikis, le acaban de regalar una conexión, pues como si tuviera acceso a la terminal en el servidor, ¿no? Solo que está restringida a un usuario. Probablemente hoy en día, con el Dirty Cow, se pondría las botas, pues tendría escalada de privilegios automática. Es el usuario del servidor web. Pero por eso hay que poner un usuario de web que no tenga privilegios en todo un servidor. Simplemente acabo de volver a poner el PDF original para que no dejara a ningún alumno sin poder estudiar el temario del curso. Está ejecutando comandos, ¿vale? Está en /www/campus/pdf. Dice, esta parte me encanta porque encima aquí se pone pijo el niño o la niña. Ahí dice que Weebly, esa herramienta que viene en Kali Linux, es una shell muy agradable, pero que no es tan buena como tener una shell de verdad en un servidor. Así que poner los cinturones. Por aquí ahora empiezo a hacer magia con Python y algunas cositas más. Lanza un netcat. O sea, ¿por qué tiene netcat ahí? ¿Viene por defecto netcat en Debian? No. Netcat. Bueno, pone el netcat a escuchar en el puerto 8080. Se copia. Eso tenía esa línea de Python ya guardadita ahí, que es para obtener una TTI ejecutando una línea de Python. Se conecta al netcat que tiene escuchando en el servidor. Setea la variable de entorno term que tiene en su propio terminal, que es terminal en 256 colores, porque, coño, claro, o sea, ejecuta bash, se genera su home. Hombre, ya que se pone. Aquí me he perdido. Creo que está seteando los parámetros correctos de su TTI para que coincidan con su terminal virtual en el XTERM este o lo que sea. Vale, ya está cómodo ahí con su shell. Ahora hace una cosa muy bonita. Dice, podría ponerme, bueno, no sé si lo explica aquí ahora, pero podría ponerse a seguir escalando privilegios y demás, pero dice, ¿para qué? Como ya tiene permiso de escritura, lo que hace es troyanizar el formulario de login. Bueno, mientras tanto va dumpeando la base de datos por ahí para que se vayan preparando. No nos vayamos a quedar sin espacio. No, les queda un giga por ahí. Entonces, lo que te dices, no. Hay que ser environmental friendly. No os pongáis a craquear hashes porque puedes backdoorear la página de login directamente. Es mejor para emitir menos CO2. Así que se va al user PHP y lo que pone básicamente es que antes de hacer la función de login, dumpé la contraseña en claro a un archivo de texto. Lo tiene ya preparadito eso. Son cuatro líneas de PHP. Y bueno, lo sustituye. Y viene al cabo de un ratito y ha pescado pues unas cuantas contraseñas, entre ellas la del admin. Ya, vamos a ir acelerando un poquito. Los vídeos están en el FTP. Estaban ahí. Los podéis distribuir. Fixea los timestamps para no dar mucho el canteo. Hombre, para cuando vengan los del departamento de forense. Ta, ta, ta. Copia su... Como buen hacker usa Beam. No es por empezar ningún flame, pero... Ta, ta, ta. PHP-L. Le pasa un lint para ver que no ha roto la web. A estas horas probablemente ya esté uno cansado. Igual en otro PHP le mete ahí el backdoor. De nuevo, traduciendo al lenguaje no sysadmin, no desarrollador, simplemente el servidor, que tampoco tendría por qué hacer eso, porque chicos, existen cosas como SRP, existen cosas criptográficas como pruebas de conocimiento cero, para no tener que darle al servidor tu puta contraseña en claro, pero como llega en claro la contraseña al servidor, pues la guarda en un archivo y luego lo lee simplemente. Y nada, pues luego ahí tienes las contraseñas en claro. No deberíamos estar viendo esto. Y ha pescado una contraseña del administrador de la del SQL, si me parece estar bien. Ah, la tendría ya pescada. Pues nada, hace un dump, hace un tgz. Lo que te dice es que cuando estés usando una contraseña que has pescado para loguearte en otros sitios, pues que no te emociones, chaval. Que uses la misma IP, la IP de la misma ciudad o al menos del mismo país, para que no salgan las alertas de que está habiendo actividad sospechosa en una cuenta. Porque... Todos sabéis que no podéis reusar la misma contraseña para diferentes servicios. Y nada, creo que básicamente ya está todo el pescado vendido. De nuevo sus dump de MySQL, de WordPress, del resto de bases de datos. En un CSV. Y nada. Se lo pone ahí en el servidor web. Y pues no sé, supongo que le habrá dado un buen uso a estas cosas. Todo esto ha sido una simulación, ningún Mossos de Escuadra ha sido perjudicado en este vídeo, lo hemos encontrado por ahí. Es simplemente una cosa muy didáctica y aquí termina nuestro taller de buenas y malas prácticas sobre programación web y administración de sistemas.